contaba un hombre que daba gracias a Dios por haber podido venir a misa el domingo. Dice, fui de mi casa caminando hasta la iglesia, estuve en misa, después de la misa saludé a mis amigos y volví a mi casa. Y uno podría decir, pero ¿qué tiene de raro? ¿Tendrá algo de raro eso? No, no para los que vivimos, o no todavía para los que vivimos en San Francisco. Pero ¿han visto en las noticias dónde está el Papa ahora? En la isla de Cuba. En la isla de Cuba hace 50 años que está prohibida la religión católica. ¿Vos eras católico? No tenías trabajo. Así de simple. Templo que se venía abajo, templo actualmente que eran usados como teatros, como casa de diversión. Es más, les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes no conocen a alguien que estuvo en Cuba? ¿A quién conocen a ver que estuvo en Cuba? ¿Al padre? Sí, sí, sí, Jorge, padre Pato, lo conocen todo por... Nadie se acuerda del nombre, él mismo se presenta como el padre Pato, así que no hay problema con decirle padre Pato. ¿Y qué nos contaba el padre Pato cuando estuvo primero 3 meses, después 6 meses en Cuba? Hay una Cuba que uno paga, va, lo llevan a los hoteles ricos, ¡ah, qué lindo, hermoso Cuba! Pero después, ¿se acuerdan qué nos contaba? Uno podía ir tranquilamente, podía vivir la fe, no, y todo por esa dictadura. Ahora vamos más lejos de Cuba, Siria. ¿Han escuchado? ¿Qué tienen que hacer los que viven en Siria? Irse, es como que vinieran y nos echaran porque somos católicos y tendríamos que irnos de San Francisco. Imagínense ustedes tener que agarrar la muñeca, la pelota de fútbol, el colchón, todo, y ir a un país lejano, como decir, tengo que ir a vivirme a África, pero África del norte, y del norte en el punto más arriba. Y nunca más ver Argentina, nunca más ver la Sierra de San Francisco. Bueno, eso es lo que les pasa a los que viven en Siria. Vieron que algunos probablemente vengan a San Luis, otros a Argentina, pero qué lejos está Siria. ¿Y por qué los combaten? Porque Siria no es mayoritariamente un país musulmán. Es decir, la fe siempre molesta. El odio a Cristo. ¿Saben lo que decía en la primera lectura? Que después la podemos leer tranquilo en nuestra casa en el vino de misa. Dicen los impíos. El impío es el que odia a Dios. Tendamos trampas al justo, porque el justo nos molesta. Tendamos trampas al justo. Nosotros por ahí no estamos en Cuba, no estamos en Siria, pero siempre el demonio tiende a dividir una comunidad. La segunda lectura, que después también la podemos leer tranquilo, decía Santiago, hermanos, donde hay rivalidad, hay discordia. Donde hay discordia, hay desorden. Donde hay desorden, hay toda clase de maldad. Un fruto de la justicia es sembrar la paz. Un fruto de la justicia es sembrar la paz. Uno puede decir acá, a ver, ¿dónde naciste vos? En San Luis. ¿Dónde naciste vos? En San Francisco. ¿Dónde naciste vos? En San Luis. ¿Dónde nació la hermana? En Juana Coslay. ¿Dónde naciste vos? En San Luis. Yo nací en Entre Ríos. el padre Gonzalo nació en Mendoza. ¿Hay alguno que haya nacido en otra provincia? ¿En dónde? En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿Otro en Buenos Aires? ¿Vos? En Córdoba. Y sin embargo, qué lindo que a todos nos une y somos comunidad en la fe. Somos una comunidad que nos une en la fe. No necesariamente tenemos que venir todos vestidos con el mismo color, no necesariamente tenemos que todos ser hinchas del mismo equipo, no necesariamente tenemos que ir todos a la misma escuela, porque hay algo superior que nos une y eso es lo que hace la comunidad. Nos une la fe. Después el otro me gusta, no me gusta, es más feo, más flaco, más gordo, más... El sentido de la comunidad. Y qué lindo, porque Cristo va a decir, no, cuando sufre uno, sufrimos todos. ¿A cuánto no le habrá pasado que le habrá tocado sufrir un momento solo? Y cuando vino algún amigo, alguien que le dio una palmadita, un abrazo, estamos rezando por vos. ¿Cuántos enfermos que agradecen después que han estado pasando momentos difíciles o pierden un ser querido, que la comunidad ha estado rezando en oración? Y eso es lo que nos une como comunidad. Puede ser, es más, ¿saben quién es? No era no solo de San Luis ni de Argentina, el que está en el último banco, pero de cuerpo entero, ¿de dónde era? Esloveno, que nosotros no sabemos ni siquiera, es tan lejos que no sea el padre Luis, ni sabemos nosotros en el mapa dónde queda, pero sin embargo, él era el conductor y el que guiaba a la comunidad, porque nosotros, ¿qué nos une? La fe, no el club de donde somos, no donde nacimos. Y tal es así que si yo me voy también a otra ciudad, entonces la fe une. ¿Y eso a quién le molesta? Decía San Ignacio de Loyola, dos amores fundaron dos ciudades. La ciudad del mundo, que con los criterios del mundo, del pecado, odia a Dios. Y el amor a Dios, que está contra los criterios del mundo. Entonces dice San Ignacio, estamos en guerra, no una guerra de... ¿Cómo se llama? Una guerra de armas, sino una guerra espiritual. O estoy con Cristo o estoy con el mundo que odia a Cristo. Tengo que tomar bandera y partido, nos dice San Ignacio de Loyola. O con el mundo que odia y persigue a Cristo, o con Cristo. Es mi elección. Ahora, según lo que elija, también voy a hacer cómo voy a vivir. El Señor es mi verdadero sostén, decía el Salmo. El que elija vivir en la ciudad de Dios, que lo une la comunidad por la fe, tendrá el sostén de Dios. Y tendrá que sufrir, porque eso no hay que engañarse. ¿Qué decía el Evangelio? Los discípulos, que era lo que seguían a Cristo, se peleaban entre ellos, pero nos espera el cielo. El mundo, el que elige seguir los criterios del mundo y del pecado, podrá tener una alegría pasajera. ¿Vieron? ¿Cómo te llamas vos? Celeste. Al que quiere celeste, que le cueste. Bueno, celeste como el cielo. Celeste dice, a ver, no, pero a mí me gusta el pecado, el mundo, y claro, tiene su atractivo. Ahora, ¿saben que cómo se hacen las carreras de perros? Para que los perros corran, le ponen como un cuero de liebre, pero dentro hay aserrín. Entonces el perro largan la liebre de manera automática con un mecanismo y todos los perros van corriendo atrás de la liebre. Pero se ve que era un perrito que era, había tenido muchas carreras, porque ¿saben lo que hizo? Porque como daba muchas vueltas, ¿saben lo que hizo el perro? Se quedó parado. Entonces, mientras los otros perros seguían, ¿quién fue el primero que mordió la liebre? Y pensando que había ganado, cuando mordió la liebre, ¿qué era lo que había dentro del cuero? Aserrín. Entonces quedó desilusionado. Y eso pasa cuando uno elige la alegría pasajera del pecado y del mundo. Nos parece un instante, es como querer, han querido agarrar, hagan la prueba cuando vayan a la casa, intenten agarrar el agua con la mano. ¿Podemos? No, se va. En cambio, el que elige seguir a Dios, que cuesta, Dios nos llena el corazón, porque Él es el sostén. Por eso, este tiempo tan especial, que el viernes comienza la novena de ¿quién? De San Francisco de Asís. Y qué honor para nosotros que todo el pueblo se une en esta festividad, en el día de nuestro pueblo, durante 9 días, insistimos en ir a pedirle a aquel que nos protege. ¿Qué mayor demostración de unión y amor a Dios en la devoción a nuestro santo patrono, San Francisco de Asís?